Bueno, tenemos visita acá en el piso. Ahora, en unos minutitos más lo vamos a presentar, vamos a conversar con él. No anticipamos mucho. Tiene que ver la charla que vamos a tener con bueno, Nono y Tras la Sierra, el turismo, temporada baja, precios, ocupación, mucho complejo cerrado, infraestructura que tenemos acá para ofrecer en esta época del año. Bueno, alguien que está en el tema. De ese tema vamos a hablar un ratito con la persona que ya está sentada acá dentro de la biblioteca Licha Funes. Bueno, para charlar un ratito con nosotros. Y también lo estamos esperando, en un ratito tiene que estar llegando. Vamos a ver si. Yo creo que hoy no lo voy a ver cruzar caminando la plaza. No. Así que va a estacionar su vehículo acá sobre la calle Sarmiento. Hablo de nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, que viene a hacer, como todos los sábados, su aporte de la historia. Vamos a ver qué nos trae hoy. ¿Qué le parece que sin dar muchas vueltas más? Sí. Nos metemos ya en la conversación prometida. Perfecto, me parece. Vamos a esa. Valle de Tras la Sierra. Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, le damos la bienvenida. Después de muchísimo tiempo nos encontramos cara a cara con micrófono de por medio y en vivo en el aire de la Radio El Grito con Martín Salazar, guía de turismo, enfermero, comunicador popular y tantas otras cosas más que, bueno, no nos alcanzaría el rato que tenemos para charlar con él. Buenos días, buen mediodía. ¿Cómo andás, Martín? Bueno, chicos, buenos días. Bueno, hola, Martín. Naturalmente, buen día a la audiencia. Es un placer de compartir con ustedes un ratito aquí en su propio estudio. Un orgullo estar acá adentro, ¿no? Con el título de esta biblioteca, una grosa de la historia de Nono. ¿Quién no quiere estar dentro, ocupar este espacio físico de aquella que fue una grande de la historia, ¿no? Bueno, a sus órdenes. Dos palabritas, primero, de Licha Funes. Usted la ha conocido seguramente, capaz que hasta que la tuvo de maestra, ¿no? ¿Quién fue Licha? Licha Funes, yo que tuve la posibilidad de conocerla desde muy niño. Yo tuve una etapa de mi niñez con Licha Funes y con su esposa, Darro Romero. Es una mujer súper, de excelentísima ser humano, súper inteligente, bondadosa. Un conjunto de virtudes que pocos seres humanos podían haber tenido como la tuvo Licha Funes. Y después, andando por la zona, todo lo que es la zona norte, digamos, Cerro de la Hornilla, todo lo que es Panaolma, San Lorenzo, haciendo mi trabajo, bueno, el 99% de la gente del lugar, porque ella cumplió su labor de docencia allá en la zona de San Lorenzo, bueno, dejó una imagen, una huella más que profunda de su virtud, de su conocimiento, de su capacidad y su virtud de como ser humano, ¿no? Es una persona ejemplar que nos dio la vida. Y bueno, y como siempre decimos, y a veces usamos esa frase de Hipólito Yrigoyen, que somos una hojita seca que estamos de paso, que nos lleva el viento. Y bueno, como Licha Funes y tantos otros formaron parte de la historia de Nono, muy culta, muy rica, muy conocedora de la historia de Nono, como pocos. Y bueno, esos son mi virtud y mi conocimiento que puedo llegar a aportar de esta grosa como fue Licha Funes. Bien, y un apellido Funes, una buena parte de Tras Sierra. Fuerte, ¿no? Desde Nono, San Pedro, La Paz, un apellido Funes, un apellido peso pesado, ¿no? Peso pesado y un montón de cosas. Sí. Sobre todo de la cultura. Bien. Funes y bien. Otros, Recalde y tantos otros. Bueno, un conocedor de la historia también, como pocos, él dice, Licha Funes, como pocos, Martín Salazar. Bueno, Martín, venís de realizar una de tus tareas habituales, me parece, que tiene que ver con transmitir todo lo que conocés de la historia y de, bueno, los lugares, ¿no?, de Tras la Sierra. ¿Es así? ¿Venís de desempeñar una de esas tareas que haces? ¿De dónde venís? En estos últimos tiempos se ha generado, se ha creado una nueva modalidad de algunos empresarios turísticos, iniciativas propias de ellos, nos llaman, nos convocan dentro de su plataforma, de su presupuesto, de su conducta económica que ellos incorporan en el turismo en temporada baja, de llamarnos a nosotros, y tenemos un espacio 40, 50 minutos, a veces un poquito más, charlar sobre la historia de los lugares, y en este caso puntualmente de Nono. Así que recién venimos de un complejo turístico, y bueno, y cumplimos con usted, Chacheta, y aquí estamos en vivo en su estudio, bueno, para charlar, y estamos a su disposición de contestarle todo lo que usted considera, no sé, positivo o negativo, eso lo interpretará usted, todo lo que pasa en temporada baja. Y bueno, usted ya me conoce hace muchos años, cuál es mi forma de pensar, y bueno, aquí estamos. Bueno, como en principio yo me encontré con una situación que no es nueva, ¿no? Pero viene gente conocida, amigos de otros lugares, y me mandan mensaje, che, llamé a Nono, no, está todo ocupado, no hay lugar. Yo, no, ¿cómo? No hay lugar, algún lugarcito siempre se consigue. Me imaginé, porque la verdad que no lo chequeé, pero me imaginé capaz que llamaron a la oficina de turismo, y todos los que ofrecen alojamiento, que están inscriptos en la municipalidad, quizá para estos días, para este fin de semana, están ocupados, no tienen lugar. Pero después empecé a llamar a algunos que conozco que tienen alojamiento para ofrecer. Me dice, no abro, no estoy cerrado, no laburo en temporada, no laburo en invierno. O sea, ¿cuál es la situación en cuanto al hospedaje? Hay muchísimo complejo de cabaña en Nono, pero la mitad está encerrado para estas vacaciones. Y bueno, esa deficiencia, audiencia y chicos, se lo puedo interpretar de distintas maneras, ¿no? El turismo en general, entre la sierra, en general, si hablamos de San Carlos Mina a La Paz, en el 90% del Valle de la Sierra, ofrecemos muy poco el turismo en temporada baja, muy poco. Eso no de ahora, sino es una problemática histórica del turismo entre la sierra. No tenemos que ofrecer al turismo. Si vos recorrer el Valle Punilla Norte, Punilla Sur, Calamuchita, ellos en temporada baja tienen sus propios eventos, sus festivales, sus espacios cubiertos para organizar eventos, uh-huh. El Festival del Alfajor, el Festival de la Empanada. Generan claro. Eventos para temporada baja. Uh-huh. Y nosotros, el Valle de la Sierra, no tenemos esa mentalidad turística, es decir, no tenemos una cultura turística ni cerca de la gente de Punilla y de Calamuchita. Y me hago cargo de lo que digo, estamos muy lejos de ellos. Bueno, eso quizás sea uno de los principales ingredientes que el turismo entre la sierra, en temporada baja sobre todo, no se genera movimiento a base de eso, ¿no? Porque no tenemos una cultura. Hay una propuesta. ¿Qué hace? Claro, ¿la gente qué hace? ¿A dónde va? Una cultura turística, digamos, en temporada baja. No tenemos que ofrecer, no tenemos que proponer. Estamos muy lejos de los otros valles detrás de la sierra. Pero bueno, y eso es más el movimiento económico también que influye mucho. Es un factor que también influye mucho en el turismo. Recién escuchando unos medios, porque yo alternamos, terminé la charla con el conjunto de turistas ahí, alternamos medios. Y, por ejemplo, otro grande problema que tenemos entre las sierras, que no es de ahora, sino también de muchísimos y muchísimos años, que es el nuevo camino de Saltas Cumbres. Ahora está cerrado. Uh-huh. Se cerró, sí. Es una problemática que nadie se le ha puesto en manifiesto de solucionar ese problema, ¿no? No es de ahora. Y eso en temporada baja, ahora en el corazón del turismo, nos afecta muchísimo. Gente que han anulado su viaje, su ingreso al Valle de la Sierra, por razones de distancia y, bueno, por no poder ingresar por el nuevo camino de Altas Cumbres, ¿no? Ahora, el problema es que nadie se pone las pilas a solucionar eso también. Es otra gran deficiencia que tenemos también. ¿Cuál sería una alternativa para cuando hay nieve y si se cierra por hielo sobre la calzada, o no sé cuál es el motivo bien, creo que es ese? No sé cuál sería una alternativa para esa inclemencia climática, porque el camino es bueno en sí, el camino es bueno, pero bueno, no sé si es que hay que preparar los vehículos para cruzar con hielo o qué. La solución más factible, que considero que lo más probable, es que la provincia esté, digamos, afectada a esta problemática de manera llena. Es decir, uh-huh. Tener los instrumentos, las maquinarias correspondientes en esta época del año. ¿Cómo hacen una buena parte de Neuquén, Mendoza, que ellos están en esta época del año, tiene su personal afectado a esto? Bueno, maquinaria. Claro, maquinaria y personal, para que eso en una hora, dos horas se solucione el problema. Que no esté cortada la ruta 24 horas, 12 horas, 10 horas, y eso afecta mucho. El turismo entre la sierra, en general, ¿no? Hablo de La Paz, todo lo que es el corredor turístico, nos afecta muchísimo. Claro. Yo creo que ahí es una gran falencia de la provincia de Córdoba, de poner un instrumento necesario, adecuado para la solución de una manera definitiva en un futuro, que es el camino a altas cumbres, sobre todo en temporada baja, ¿no? Bien, maquinaria y personal, porque además deben ser tramos cortos. Pero eso de que, no es que tenemos hielo en todo el camino, el recorrido. No sé, 100 kilómetros, no. Esos tramos cortos, en donde no da el sol, no se termina de derretir. Entonces, como dice Martín, maquinaria y personal podría resolver esa situación. Totalmente solucionable ese sistema. Es cuestión de llevarlo a la práctica, nada más. Digamos que existe la voluntad política de aquellos que son los responsables de hacer esto y ponerlo en la práctica. Es la única solución. Bien. En un futuro eso se lleva a cabo, es uno de los problemas solucionados. Bien. Tarifas. ¿Cómo está Tras la Sierra, si tenés más o menos un relevamiento o idea de lo que se está cobrando por alojamiento, otro servicio, gastronomía y demás, en comparación con otros valles de Córdoba? Sí, nosotros en términos gastronómicos siempre fuimos muy diferentes a los otros valles, siempre. En las distintas épocas de temporada alta o baja siempre hemos sido diferentes. ¿Diferente? En valores. ¿Más bajo? Más bajo. En lugares más bajos y en lugares más altos. Nosotros, por ejemplo, en el verano, uno como guía que andamos por tantos lugares entre la sierra, por ejemplo, de Villa La Rosa a Mina Clavero, por darte una distancia estimada, hay diferencia. En una cerveza, más de 150 pesos. Valores, diferencia en una cerveza. Y así en un plato de tallerín, en una milanesa. Y, por ejemplo, si vamos a Nono, nos encontramos con un determinado valor. Y si vos vas a Villa Cura Brochero, esa misma comida que comiste en Nono, y hay hasta 200 pesos de diferencia. Claro. Digamos, entre nosotros mismos tenemos una amplia diferencia en valores en lo que es la gastronomía. Y es una de ahora, sino hace muchísimos años. Y los hospedajes también, Siempre los hospedajes, los valores han sido siempre más arriba que otros lugares. En determinados lugares del Valle de la Sierra. Nono, San Javier. Claro, una cosa es venir a Nono, otra cosa es parar en San Javier, otra cosa es parar en Las Rabonas, que vos encontrás en cabaña otros valores. Más barato. No es lo mismo los valores de Nono que en Las Rabonas, o de Nono en San Javier. San Javier es muy superior a nosotros en algunos valores. Y no es lo mismo Cura Brochero que Nono. Cura Brochero tiene una vista, desde el punto de vista turístico, tiene otro enfoque. Más popular. Más popular, ¿no es cierto? Se maneja otro tipo de turismo. Y bueno, Nono tiene su propio turismo, ¿no? Que en los últimos años, si somos realistas, también se ha ido perdiendo mucho, ¿no? No es el turismo que solía venir históricamente, no. Si bien hay una porción del cual se sigue manteniendo, pero ya no es el mismo. Eso, uno que estaba en el rubro, ya 41 años vamos a hacer que estamos en el rubro, ya no es lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia, Martín? Y sí, son un turismo que de un poder adquisitivo distinto, ¿sí? Es un turismo que ya busca alojarse ya en distintos lugares. Antes buscaban los mejores lugares para alojarse. Ahora ya en cualquier lugar se alojan. Es un aquel turismo que exige menos. Claro. Exige menos. Es un conjunto de cosas. Con un poder económico menor. Exacto. Ya es un turismo de un poder adquisitivo. No vamos a generalizar, pero un buen porcentaje de lo que nos llega a Nono ya no es el mismo que el turista histórico que solía venir a Nono. De eso más que seguro, ¿no? Bueno, también, bueno, fuera de micrófono, cuando llegaba Martín, hablábamos, bueno, esta situación de ayer, hoy, con la llovizna, el garrotillo, el frío, la lluvia, llovió casi toda la noche, afecta, por ejemplo, la Plaza de Nono, a esta hora ya tendría que estar armada de puestos, de artesanía, algunos productores. La inclemencia del tiempo también afecta. Ahora, tampoco hay una política pública desde los municipios y a nivel provincial de, bueno, suele pasar, a veces estamos en vacaciones de invierno, en el invierno a veces llueve, a veces hay nieve, hace mucho frío. Años anteriores, yo recuerdo en la Plaza de Nono, más de una vacación de invierno armaban una carpa, por ejemplo. Hoy, con una carpa, habría feria. Sí, totalmente. ¿Sí? O como otros lugares que tienen igual otro tipo de turismo, como en la Patagonia, la Feria de Bariloche, yo me acuerdo que era una feria abierta y por las cuestiones del clima la cerraron y se transformó en la feria techada. Entonces, claro, tenés un recorrido cerrado para recorrer, digamos, o sea, toda la gente que trabaja puede trabajar todos los días del año, sea que llueva en verano o nieve en invierno, sí, tanto los turistas como los artesanos, las artesanas, son beneficiadas por ese tipo de políticas de, para la gente, los trabajadores, las trabajadoras. Uh-huh. Entras a la sierra, ¿tenemos alguna localidad que tenga infraestructura? Así como un salón de exposiciones cerrado, una feria que se pueda armar en una... Permanente, digo, estructura permanente, no hay, digo, para el invierno, ¿no? O sea, no sé qué se pida el salón de la escuela primaria o el del secundario para armar algo ahí. ¿Hay alguna localidad que lo tenga? Aquí, digamos, entre comillas, es uno de los pueblos que podemos rescatar. No quiero decir con esto que, es, que sea un pueblo que tenga todas las comodidades aquellas para, o una infraestructura turística de ofrecerle al turista un 100%. No vamos a llegar a eso porque no era realidad. Uh-huh. Pero sí podemos decir que tenemos un pueblo que se pueda acercar un poco más a la realidad de ofrecerle el turismo, es Villa La Rosa. Uh-huh. Un montón de cosas, ¿eh? Aparte de ser capital provincial de senderismo, un conjunto de factores que están muy, mucho más arriba que nosotros. Villa La Rosa. Uh-huh. Por ejemplo, anoche se comenzó el tercer torneo de tango, Villa La Rosa. Sí. Un éxito total. El campeonato nacional. Claro. Bueno, y tiene ese salón polideportivo que ahí genera también conferencia de prensa, uh-huh, concentración de artesanos, concentración de gastronomía regional. Tiene un polideportivo que el municipio de La Rosa lo utiliza a full desde el punto de vista turístico. Y está bien ubicado porque está frente a la plaza. Yo creo que claro. Villa La Rosa en ese punto de vista mucho más arriba que nosotros. Uh-huh. Digo nosotros con relación a varios pueblos de la sierra. Uh-huh. No es uno más que no tenemos una infraestructura turística, digamos, no tenemos un espacio físico para que los artesanos puedan ofrecer su producto. Uh-huh. Y también sería lindo, ¿por qué no? Tener un espacio físico, porque no nos olvidemos que no, ¿no? Y una buena zona, una buena parte de la zona. Tenemos gente que está dedicada a la gastronomía regional a full, con un conocimiento y una riqueza, que esa gente tendría que ser valorada como tal. Y cuando uh-huh. decimos tiene que ser valorada como tal, tiene que tener un espacio físico para que ellos, por lo menos en temporada baja, tengan un espacio físico para poder vender su producto, claro, y poder vivir por lo menos unos par de días más de lo que nos queda el resto de la temporada. Bueno, yo creo que no haría falta un salón de esa característica, de ese uh-huh. tipo. Por ejemplo, hoy un día muy adecuado, inadecuado para ese tipo de actividad, y si vos tenés un salón cubierto, solucionaría un montón de cosas. Al turista que viene a Nono, que viene a disfrutar a Nono, y por gente que ha dicho que genera un pequeño movimiento económico en temporada baja, tenga ese espacio físico para que lo pueda explotar, ¿no? Uh-huh. Es una, digamos, de las tantas otras falencias que tenemos a lo largo y ancho del Valle de Trasier, que es esa. Uh-huh. Y igual que el senderismo, ¿no? El senderismo, si bien el senderismo viene en la época de Adrián Asís, hace más de 18 años, yo tuve como uno de los iniciadores de promover el senderismo entre la sierra, yo, Alfredo Cop, Carolina París, uh-huh. Adriana Asís. Adriana, que Asís, fue secretaria de turismo acá en Nono. No, ella tenía su complejo turístico en Nono. ¿El Hostal Dolores? Claro, y trabajaba en Villa Dolores. Ah, en Dolores fue funcionaria, claro. Sí. Bueno, y después, por razones políticas, se perdió el senderismo, no se hizo más, y después se volvió a reapuntar el senderismo. El senderismo, yo soy una persona que digo que el senderismo tendría que estar en temporada baja, no en septiembre. Yo creo que en septiembre se podría generar otra actividad turística, promover otra actividad turística. Cuando decís baja, Martín, ¿qué? Ahora, en junio, en julio, por ejemplo, claro, ¿no? Y cuando hay más movimiento turístico. Uh-huh. He tenido la posibilidad de recorrer en estos últimos 15, 20 días algunos senderos de la sierra, de La Paz hasta Salsacate, y eso que a veces a nosotros nos molesta que estamos en esto. Hay senderos que no están ni señalizados. Claro. Uh-huh. No están ni señalizados. Y en septiembre se hace una movida más que importante del senderismo. En el mes de septiembre. Después se olvida el resto del año. Uh-huh. Yo creo que el sendero hay que marcarlo, hay que mantenerlo y hay que cuidarlo. Y acá vuelvo a poner como ejemplo Villa Las Rosas. Uh-huh. Es el único lugar que tiene el 99% de los senderos registrados y marcados y cuidados. Uh-huh. El resto de la población de quien les habla, que me dedico a esto hace más de 40 años, que he tenido la posibilidad en estos últimos tiempos, no está ni señalizado, ni cuidado, nada, ¿eh? Uh-huh. Nada. Yo el sábado pasado, que pasó el otro, hice un senderismo aquí en Nono, uh-huh, el Empedrado, sí, que para mí es el mejor circuito. Empedrado es desde los Arrobos. Claro. Que es uh-huh. el mejor sendero que tiene Nono, el mejor sendero, por un montón de cosas. ¿No es cierto? Por un conjunto de requisitos importantísimo. El Empedrado. Por ejemplo, la orografía, las hierbas medicinales, uh-huh, mineralogía, historia del cura brochero, historia del paraje de los Algarrobos. Para mí es el número uno de Nono, y me atrevo a decir y me atrevo a decir, sacando algunos senderos de Brochero, de Cura Brochero, es uno de los mejores senderos que tiene el Valle de la Sierra en concepto histórico. Uh-huh. En hierro medicinal, en mineralogía, un montón de cosas. Yo bajando con un grupo, charlando con los turistas en una de las vistas panorámicas del Sendero del Empedrado, que es un lugar bellísimo, ese grupo se integró a mi grupo. Lo subí y lo bajé, sin cobrar un mango. Yo ya iba con un grupo ya trabajando. Yo me digo una cosa y me pregunto, qué lindo sería que no, en temporada baja o los fines de semana, que tuviera de la cartera municipal, el del área de turismo, un guía afectado a esto. Uh-huh. Un guía afectado. Para aquellos que quieran recorrer el sendero, que haya un guía afectado. Que ese guía sea pagado por el turista o que le den una parte de la municipio. Es decir, busque la vuelta, que los senderos de nono se exploten, que se vendan y que el turista disfrute. Es una de las tantas otras falencias que tenemos en el senderismo de la sierra. Uh-huh. ¿Vos vas a ver ahora a Mina Clavero? Difícil. Claro. Si vas al Zacate, olvídate. No encontrás. Si vas a la población, el sendero de la población, vos tenés que ir con un machete, cortar la lluvia para ver el letrero donde comienza el sendero agua amarilla en la población. Sí. Uh-huh. No está mantenido. No está mantenido. Entonces, y ustedes ven que en el mes de septiembre, la movida que hacen con el senderismo. Sí, el mes provincial de claro. Bueno, después el resto del año se olvidan. Entonces, es uno de los recursos turísticos claro, de sí. Los tantos y varios que tenemos dentro de la sierra que no le dan la importancia que les tiene que dar. Ese tenemos uno y de los tantos otros. La ruta de las capillas históricas. Promover las capillas históricas que tenemos en toda la sierra. Un recurso histórico que tiene un valor desde el punto de vista histórico. Hoy, por ejemplo, en la Altautina. Uh-huh. Hoy es la fiesta patronal en la Altautina. Esa capilla del año 1866. Ajá. Claro. El Perbrito Aguirre. ¿No? Una capilla con historia. La de Cien de Allende, la de Ambur, la de Panaolma. Claro. La de Nono. La Villa de las Rosas. Tampoco, no le dan ese interés que se merece la historia y la cultura de la sierra. Uh-huh. Después tenemos los árboles históricos de la sierra. Árboles históricos. Sí. Claro. Papito, claro. En Nono tenemos dos. Algarrobos. ¿Cuáles son? Los reservo. Hay uno. Acá en la escuela. El de la escuela claro. Primaria es uno. Claro, sí. Y otro camino es Algarrobo. Bien. Uh-huh. Y sendero histórico, aparte del empedrado, tenemos el sendero histórico, Caña y Sauce Nono, con una riqueza. Uh-huh. Y ese sendero nunca se promocionó como senderismo de Nono y no hay un. Perdonando el término, un pucho letrero por ese camino, en el Cañada del Sauce y los Algarrobos. Claro. Que forman la historia de Nono. Bueno, hablo en línea general, ¿no? El senderismo no dan bola, a las capillas no dan bolilla, a la gastronomía regional no dan bolilla, a las capillas no dan bolilla, a las obras históricas no dan bolilla, un montón de recursos que podemos explotar en temporada baja y nadie se preocupa. Y así estamos viviendo el turismo en temporada baja, ¿no? Sí. El dique La Viña. El dique La Viña. Es un lugar que el turista puede ir a disfrutarlo. ¿Por qué no, en algún futuro, aquello que tiene posibilidad de generar un proyecto en el dique La Viña, que sea parquizado el dique La Viña, que uno de los recursos históricos y paisajísticos más lindos que tenemos en toda la sierra, que el dique La Viña? Sí. Lo tenía, es un trekking al Chorrillo, un lugar que vas, muy hermoso, que vas al Murallón, que sí. Usa todo lo que es la loma de Nono. El dique está mucho más abajo. Uh-huh. Qué lindo que tenga sus asadores al costado, un parquizado, el dique La Viña, un lugar con tanta historia. Bueno, hay tantas cosas para hacer en materia turística de la sierra, pero bueno, no depende de uno. Uno podemos tener ideas, pero las ideas las tiene que tener en práctica aquello que tiene posibilidad de hacerlo, ¿no? Bueno, Martín, la verdad, un placer reencontrarnos acá al aire, disfrutar de todo tu conocimiento, ¿no? El empuje también, porque sabemos de las ganas de hacer y de la permanente movimiento que haces, ¿no? En todo el Valle Tras la Sierra. Así que, bueno, una alegría encontrarte aquí. Esperemos que no sea la última. Hay para profundizar y tocar un montón de temas de Pueblo de Nono y de Tras la Sierra. Así que, bueno, ahí vamos viendo cómo nos reencontramos. Te leo un mensajito. Manda César Ramírez, ¿lo conoces? Ah, sí, un gran saludo, César. Muy bueno, Martín. Por el recuerdo a Doña Licha. Tuve la oportunidad de estar en una escuela rural donde estuvo ella y la gente la recordaba con mucho cariño. Además, dejó una historia de la escuela y del pueblo muy interesante. Martín es un capo en el conocimiento de nuestro lugar, por conocerlo y caminarlo. Abrazo para todos, dice. Un gran saludo a César y a su hermosa familia. Gracias por el rico mensaje. Bueno, charlamos, nos dimos el gusto de hacerlo con Martín Salazar. Ya está acá, dentro de la Biblioteca Licha Funes, Rodrigo Navarro Aquiqui, para su columna de historia ahora en un ratito. Compartimos una canción y volvemos para ya encarar el último tramo del Poné la Pava de hoy. Vamos a escuchar a Quique Rojo con un aire de retumbo. Se llama Valle Comechingón. Bueno. Le canto al tiempo, quizá esta canción pueda llegar al paisaje lejos de aquellos tiempos. Por mi raíz soy lo que soy. Qué inmenso poder sueños, añoro el sol, tu amanecer. Cuántas viejas historias guarda tu suelo, suelo del indio, retumba el eco de sus canciones, mi canto quiere acercarme a vos. Valle Comechingón, noche estrellada, brisa del este, luna que bañas con tu blancura, cuerpos desnudos de algún amor. Por los recuerdos le canto al valle donde he nacido, de ese lugar he bastardeada y confundida. Hoy me permite altiva hacer justicia en la canción con usted, Comechingón, rey supremo de este valle, donde bendito he nacido y donde orgulloso moriré. Cuántas viejas historias guarda tu suelo, suelo del indio, retumba el eco de tus canciones, mi canto quiere acercarme a vos. Valle Comechingón, noche estrellada, brisa del este, luna que bañas con tu blancura, cuerpos desnudos de algún amor. Por los recuerdos le Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Música. 14:40 en Nono, en todo el Valle de Tras la Sierra. Está helado el día. Afuera está helado. Helado. Sí. Lo vimos llegar hace un ratito a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki con capucha, bufanda, sí, gorro, guante, todo, todo traía. Sí. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Hola Sol, hola Pancho, hola a toda la audiencia. ¿Qué tal, Rodrigo? Yo dije, no lo voy a ver cruzando la plaza. A Rodrigo cruzando la plaza, pero no sé cómo vino. No lo vi, lo vi ya cuando, ¿sí?, estaba en la puerta. ¿Cruzó la plaza? Sí, sí, sí. Vine a pata nada más. ¿Y? Y está bastante. Está frío. Está bastante frío. Hay, obviamente está todo húmedo, todo ha llovido. ¿Estaba llovinando todavía recién? No, cuando vino. Caía como una mini garúa. Un garrotillo. Rato. Sí, un garrotillo ahí. O sea, el buzo que traje está un poco mojado, digamos. Ajá. Pero no es una lluvia, no es algo demasiado, ¿no? Bien. Pero aporta a la sensación al enfriamiento del frío. Sí. Bueno, algunas actividades que se pueden hacer en Tras la Sierra hoy, fin de semana. Sexto Expo Encuentro Monte. Esto en Chancaní. No veo bien la gacetilla. Juntarnos y revalorizar las prácticas productivas locales, arte rural, almacén del monte, muestra fotográfica, tecnologías apropiadas, muestra de procesos productivos, expo de semillas, frutos, maderas, patio de comida criolla y músicos en vivo. Nos decía Martín Salazar hace un ratito cuando llegaba que para aquel lado estaba nevando, sí, no puntualmente en Chancaní, pero sí en la zona alta ahí de los túneles, estaba por lo menos cayendo aguanieve hace un rato. Bueno, este sexto Expo Encuentro Chancaní es un encuentro con el arte y las delicias de las familias del monte. Habrá lanas, hilados, bordados y tejidos artesanales, arropes de chañar, de algarroba, de mistol, miel, tuna y piquillín, mieles del monte, quesos y dulce de leche de cabras, harinas de algarroba y patay, yuyos y preparados medicinales, ajíes del monte y muchísimas cosas más. El patio de comidas criollas, a esta hora nombrar ya tremendo. Es tremendo. Cabritos, corderos, gallinas, pavos, sopa, locro, mazamorra, chanfaina, empanada, pan casero, pastelitos y mesa dulce. Esto es hoy, ahora, sábado 16 de julio. Arrancó a las 10 de la mañana en Almamonte. Almamonte está a 200 metros al oeste de la plaza de Chancaní. Arrancó a las 10 de la mañana y va a estar sucediendo durante toda la jornada de hoy este sexto Expo Encuentro Monte Chancaní. ¿Tienes la gana de ir para allá? Solo cuando iniciaste con queso de cabra. Ya es como que sí. No, ya está. No sé. Tremendo. Bueno, yo tengo acá una info también para compartir. Por favor. Que será para el fin de semana que viene. Ya te lo comparto. El día 22, 23 y 24 de julio se va a llevar adelante la tercera edición del Semillando, que es un encuentro de danzas en Tras la Sierra. En esta ocasión la propuesta va a incluir 5 talleres enfocados en distintas danzas serranas y andinas que se llevarán adelante acá en Nono. El cierre también incluirá una peña que se va a realizar en Atahualpa, que es en Mina Clavero. El cronograma es el viernes 22, de 4 a 6 de la tarde, se dará un taller de jota cordobesa a cargo de Laura Cornejo. También el viernes, pero de 7 de la tarde a 9 de la noche, habrá un taller de cueca cuyana a cargo de Rodrigo Quevedo Fuente. El día 23, de 10 y media a 12 y media, va a haber un taller de huayno a cargo de Julio Jara. El sábado, de 3 a 5 de la tarde, habrá un taller de tinku a cargo de Paula Granero. El sábado, también de 6 a 8, habrá un taller de samba a cargo de Valeria Ludueña. Y bien, a las 9 de la noche, uh-huh, la gran peña folclórica en Atahualpa. ¿Qué día es esto? La semana que viene. Claro, viernes, sábado y el domingo. Domingo cierra con la peña. El domingo es el cierre de actividades desde las 12 del mediodía con grupos de danza y música en vivo, conversatorios y presentaciones de libros en la Plaza de Nono. Bien. En la peña van a participar el trío Burgol, Presagio de mi Tierra, Gonzalo Márquez, el trío Mancay, el grupo Naure y el dúo Sures. También, durante el encuentro, va a haber una charla con Silvia Servini, que es una maestra de bailarines y es exdirectora del Ballet Folclórico Nacional. Así que, bueno, está súper interesante toda, sí, la propuesta de talleres. Buenísimo. Y también de la peña. Uh-huh. Cualquier otra información, a ver, tenemos el Instagram, que sí, es @semillando2022, sino el contacto de prensa, que es de Víctor Palacios. Ajá. El teléfono es 3544-300017. El valor de todo esto es bastante... acá no está en la casilla, pero es muy económico, así que la gente que tenga ganas de participar... Que no deje de comunicarse. Que ahí no lo dude y que no deje de comunicarse. Buenísimo. Hoy, este sábado, 16 de julio en Nono, Daniela Belsi. Música latinoamericana, voz y guitarra de Daniela Belsi, con un menú doble, entrada, dos copas de vino, guiso de lentejas, también tragos deliciosos y comidas varias. ¿Te esperan dónde? En el bar del Pocho Point. Uh-huh. Buenísimo, súper completo. Daniela Belsi. Hoy a la noche. Uh-huh. Así que ahí podés reservar tu lugar y el menú que quieras degustar al 3544-410-155. Mensajito, llega video. Se lo voy a mostrar solo y usted lo describa. Sí. A ver. A ver, fíjese, ¿qué es? ¿Un vehículo? ¡Ah! Nieve, nieve a full. Nevando a pleno. Sí. Nos mandan un videito de un... Muy bueno. De un coche en la ruta, pero nevando. Está nevando lindo, ¿eh? Dicen ahí en el video. Le pregunto, ¿en dónde es? En San Luis. Ajá. El Mozo. El Mozo, no conozco. No conozco el Mozo. ¿En San Luis? ¿O es el mozo que está en San Luis? ¿O es el mozo? ¿O es hermoso? No sabemos. Es el mozo. Bueno, eso nos manda Sandra, a quien, uh-huh, le mandamos un abrazo grande. Y por otro lado, otro mensaje. A ver, dice Sandra, nos da más información. Me lo mandó mi hermana, dice. Claro, uh-huh, hermoso debe ser, nevando en San Luis, la claro, hermana de Sandra. Debe ser hermoso, sí. Hermoso. Florencia Pelacini, ¿le suena? Sí. ¿Qué dice la flor? Mi amiga personal, sí, dice, nah. Me subo al auto, prendo la radio y ahí estás vos, me dice. Aguante, pone la pava. Acá escuchando desde el hangar, ya estoy en el hangar, dice, esperando a que sea lunes. ¿Sí? En el hangar donde todos los días, de lunes a viernes, sí, claro, sale el avión. Despega el avión. Despega el avión, claro, a las 8 de la mañana. Uh-huh. Saluditos a Sol, dice. Bueno, un abrazo, Flor. Gracias. Y Florencia Pelacini, levántese temprano algún día y venga a poner la pava acá con, sí, nosotros. Bueno, ¿tiene algo más ahí de agenda? No. Por el momento, debe, no, haber más cosas, sí, ¿eh? Seguramente, sí, pero bueno, más, pero... ahí es lo que tenemos para compartir, uh-huh, ahora. Le propongo una canción, uh-huh, y nos metemos en la columna de historias. A ver, yo lo vi a Rodrigo que vino con varios libros en la mano. Tengo, sí, curiosidad. Libros trajo, libros. Uno, dos, tres, cuatro son. Cuatro libros. ¿De qué serán? Ahí vemos. Abel Venegas, un gato. Gatito pa' mis abuelos. Thank you. para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. No, no. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, viniendo para acá, estaba por salir para acá, digamos, y estaba escuchando a Martín Salazar, alguien que sabe mucho de historia de Trasierra y se encargó de registrar también muchas historias, junto con vos y con otra, con vos Pancho, y con otra gente más que han grabado muchos de nuestros abuelos, ¿no? Oh, Martín hizo, no sé por qué número de entrevistas irá, pero cuando él estaba haciendo programa La Posta en Radio El Grito, cuando la radio estaba acá, sí. Hizo más de 100 y después continuó, o sea que debe andar por las 300 fácil, fácil. Ya. Sí. 300 entrevistas, abuelitos, abuelitas de cada rincón de Traslasierra. Así es, tiene un gran registro de testimonios. Y eso me llevó a pensar, bueno, hoy podríamos hablar en vez de unitarios, federales y cuestiones así que sucedió en el Valle, pues lo podemos hablar en cualquier otro momento, en otro sábado. Podríamos hablar hoy continuando un poco de, bueno, ¿qué se sabe de historia de Traslasierra? ¿Qué materiales hay para poder conocer la historia de esta región, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué cuesta tanto que se dé en las escuelas de la región, ¿no? Historia más regional. A pesar que en la currícula de educación, ¿no? Se pide específicamente que se dé contenido sobre historia local, ¿no? Lo cierto es que los materiales que hay son pocos, muchos no son adecuados para dar clase, ¿no? Tal vez tienen un lenguaje muy técnico o muy antiguo o no esté destinado para una cuestión didáctica. Y también si uno quiere aprender por hobby, también se dificulta mucho encontrar estos materiales, estos libros, ¿sí? Yo acá traje 4, ¿no? Pude haber traído alguno más, pero bueno, tampoco era cuestión de sacar mucho de la biblioteca. Pero igualmente me faltarían 3 libros más, capaz. Ajá, se le puede mojar. Digamos, sí. Vino caminando, mira, con el libro en la mano. Y traje también una reliquia. Sí, veo uno que es tremendo. Que es justamente de Víctor Barrinuevo Imposti, Historia de Traslasierra. Ah, es el famoso. El famoso, ¿no? Que es el primero que estructura, ¿no? Cronológicamente y habla un poco de todo, ¿no? Y es un tema esto, ¿no? Porque por ahí si alguien que no se interioriza en la historia anteriormente o no está acostumbrado a leer historia, esto es muy pesado. Uh-huh. Es muy difícil de leer, es bastante denso. Está escrito en el año 50, año 40-50. Uh-huh. Y también tiene un discurso que hoy en día la historiografía está en contra, ¿no? Claro. En la época se acostumbraba mucho esto de había un cierto grupo, ¿no? Que era la historiografía mitrista, ¿no? Que está en contra de la historia del gaucho, digamos, está más del lado de la construcción de la nación, ¿no? De la reivindicación de Roca, ¿no? Porque el expansor del país, la construcción, sí, del país. Lo europeizante, capaz, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Hoy en día sigue habiendo esta corriente, pero es mucho minoritaria, ¿no? Uh-huh. Y hay otra forma, ¿no? De estudiar la historia hoy en día. Por eso este es un material que hay que agarrar con pinzas, ¿no? Con uh-huh. un conocimiento previo, ¿no? Claro. Bueno, primero es difícil conseguir el libro, ¿no? Por suerte la Junta de Historia de Villa Dolores ha reeditado un libro anterior de Imposti, que es Historia de Villa Dolores, y está por reeditar este, para tener un material nuevo. O sea, el libro nuevo, pero el mismo contenido. Esto del estudio de la historia de Tras la Sierra es complicado porque justamente tenemos materiales tan viejos o poco accesibles, ¿no? Que incluso demandan tener que saber bastante para no caer en, por ejemplo, en pistas o irte por las ramas de otros temas, ¿no? Uh-huh. Por suerte también, bueno, Julio Celinardi también, un profesor de historia que ha producido dos libros de historia de Tras la Sierra que ayudan mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos Córdoba, Integración y Disgregación, ¿no? Uh-huh. Córdoba y Tras la Sierra, que es como... Se basa mucho en Barrino e Imposti, este libro, ¿no? Ajá. Y tiene un poco más de información nueva, ¿no? O sea, claro. De los 50 para acá. Uh-huh. Pero sigue siendo un libro muy geográfico, ¿no? Del movimiento de los habitantes de Tras la Sierra, cómo se fue migrando o emigrando. Y obviamente no tiene una ampliación de la información de Imposti, ¿no? Usa mucho Imposti estructuralmente. Y agrega alguna información geográfica, pero no es ampliar más el conocimiento histórico, o no mucho más, sobre Imposti. Luego tenemos muchísimos libros del cura Brochero. Sí. Es algo que me ha llamado mucho la atención. O sea, hay mucho de cura Brochero y poco de Tras la Sierra. Claro. Eso me ha tocado observarlo, por ejemplo, en el Museo Brocheriano, ahí al lado de la iglesia de cura Brochero. En el cual las guías turísticas de ahí, o sea, el guía del museo, son eruditas de Brochero, se han leído. Pues, hay sí, todo el 15 libros de Brochero. Claro. Pero desconocían el contexto en el cual se estaba desarrollando el cura, ¿no? Claro. También los contextos políticos, algunas discusiones políticas que se daban en la época, por ahí podían llegar a pescar algo de los libros de Brochero, los tenían descontextualizados. Entonces, bueno, yo le di un curso en su momento a esa gente. Uh-huh. sobre el contexto, ¿no? Yo no le iba a enseñar a Brochero a ellas, ¿no? Ellas tenían para enseñarme a mí, pero sobre el contexto, en qué situación estaba el Valle del Sierra en esa época. Eso se ve evidente, ¿no? En cuanto a los materiales historiográficos que tenemos en la región. Uh-huh. Así que prácticamente tenemos unos pocos libros accesibles hoy, ¿no? Como de Barrino e Imposti o libros del cura como de Julio Celinardi. Uh-huh. Son accesibles, se pueden encontrar en librerías de acá de la región. Claro. Luego tenemos muchos libros del cura Brochero, incluso en bibliotecas se pueden conseguir libros. Yo particularmente traje uno, ¿no? Que son cartas y sermones, que es una recopilación de muchas cartas de parte de la iglesia, ¿no? Del cura Brochero, que bueno, acá está escribiendo él prácticamente, y uh-huh. está transcripto a un libro, con muchísimas cartas. Es muy útil para justamente la labor de escribir historia, ¿no? Uh-huh. No sé si tanto por el gusto de leerlo, pero bueno, el que es claro. curioso tal vez sirva. Y Barrio Unido Imposti por ahora sigue siendo bastante difícil de conseguir. Por ahí puede llegar a conseguir la fotocopia de la fotocopia, claro. o alguna versión digitalizada del primer tomo. Del segundo tomo no encontrás digitalizada, hay que digitalizarla. Y es aún más difícil conseguir el físico del segundo tomo. Claro. Y luego tenemos también muchas producciones de investigaciones nuevas que están encapsuladas o en la universidad o en los institutos de profesores de historia acá de la región. Uh-huh. El Brizuela hace ya 20 años, más de 20 años que viene... Ese profesorado de Dolores, ¿no? De Dolores, sí. Ya el profesor de historia viene produciendo pequeñas investigaciones de la región desde hace muchos años. Y ese material está guardado, por ejemplo. No está accesible. No es accesible. Uh-huh. Y he escuchado varios proyectos de profesores de hacer compilaciones y editar eso. Sí, sí. Claro. Pero, no. Pero ahí tenés también la dificultad, ¿no? ¿Sí? De tener que contactar a cada uno de los que han hecho los trabajos para que autoricen editarlo. O no sé si recopilarlos, leerlos y hacer una versión con todos los materiales que han usado esa gente, ¿no? O sea... Uh-huh. Hay que conseguirlo y primero hay que buscarlos y tenerlos a disposición. Pero eso incluso es para trabajar sobre historia, ¿no? Ni siquiera si vos querés curiosear o si querés tener información o si querés dar clases de eso. Claro. ¿No? Claro. Entonces, estamos en como decía Martín Salazar, tenemos una situación de que hay materiales, hay elementos, pero no están accesibles. Uh-huh. Claro. Para conocer la historia de nuestra región, ¿no? Uh-huh. Que es una base cultural importante que hay que tener, ¿no? Sí, fundamental. Sí, sí. Incluso hay un montón de materiales o archivos o documentos que hay mucha gente que tiene en sus casas y se van a perder ahí. Claro. Por eso había surgido en un momento el Archivo Histórico Digital de Nono. Para poder recopilar información que hay en las casas y poder... Uh-huh. No se lo sacas a la gente, le sacas una foto que quede registrado o en una fuente donde puedas... recurrirlo. Está y bueno. Devolvérselo a la gente, ¿no? Que por ahí muchas tienen ese recelo de que me lo van a robar, me lo van a quitar al material. Al material. Bueno, acá hace un aporte César, sí. Ramírez, que está escuchando. Dice, hay uno viejo de Ferrari Rueda. Uno de Berberian. Sí. Otro del profesor Rodríguez Isleño. Que tienen buena info sobre los camiares. Uh-huh. También hay un trabajo de la Universidad de San Juan sobre los registros que dejaron los cronistas que venían con los conquistadores. Dice, para agregar al interesante tema Rodri. Sí, pero sí, ese material, ¿dónde se consigue? También, como todo. Debe también ser difícil de encontrar, claro. Eso seguro. Mira, recientemente también yo tengo un libro que sacó la Junta de Historia de Villa Dolores, que es el manual, el cuadernillo 12 de los pueblos originarios de la Sierra. Que usa como fuente todos esos autores que nombró César, ¿no? O sea, los tenía incluso compactados en un librito, uh-huh. El cual que también se agotó. Claro. Se hacen pocas tiradas muy cortas de libros y, sí, sí. Y imagínate, si ya tiene sus años, es más difícil conseguirlo. Claro. Entonces estamos en un vacío de poder encontrar esta información, recopilarla y poder tenerla a disposición para... Aunque sea bueno, hacer un manual o hacer un texto para dar clase, ¿no? Quizás un buen proyecto para encarar junto con las editoriales de Tras la Sierra, que se reúnen, que disponen de materiales que muchas veces son raros, no se consiguen. Un trabajito así de, bueno, compilación y reedición de estos libros de historia del Valle que no son fáciles de conseguir. Sí, sí. Quizás esa puede ser una buena iniciativa para compartir con la gente que hace, por ejemplo, la Feria del Libro acá en Nono, que viene con sus editoriales. Totalmente. Sí, con las áreas de cultura también de todas las municipalidades, de todas las comunas también. ¿No? Podría ser algo que es incentive. Así tenemos más accesible nuestra identidad. Porque, porque es justamente eso, ¿no? Es el contenido que hay. Y es una base muy importante. Sí. Es que bueno, acá nos agrega César que el de Berberian e Isleño está en librerías. Bien. Se consiguen en está librerías. Está bueno. Uh-huh. Así que bueno, hay un aporte más. Rodri, buenísimo. Como siempre, el aporte, la columna de historias. Se nos fue el programa. Sí. Se nos fue nomás, parece que no, pero se pasa el tiempo, se van los minutos. Sí, así que vamos cerrando. Les saludamos hasta el sábado próximo. Así es. Nos encontramos el sábado que viene. Así es. Desde las 10 de la mañana para hacer Poné la Pava. Recuerden, en vivo por el 88.5, por mochilerosradio.com y la retransmisión los días lunes de 14 a 17 por Radio Tinku FM 107.9 de Mina Clavero. Durante la semana colgamos ahí y hacemos una breve descripción del programa con los bloques en la red social Facebook. Uh-huh. Poné la Pava, Entras la Sierra, así nos pueden encontrar. Buenísimo. ¿Todo nos por vemos hoy? El sábado próximo. A las 10 de la mañana, así nos es. Escuchamos. Nosotros dos nos vemos. Sí. Con todos ustedes ahí en la sintonía, nos escuchamos. Tal cual. Adiós. Chau.